Normalmente mi columna es de Medio Oriente, pero bueno, también saben que cuando las papas queman, me gusta como volver un poco a la terrenalidad de las localidades en donde vivimos. Y bueno, vamos a seguir en la línea de quejarnos de Patricia Bullrich. Perdón, uno si no se ríe se trauma mucho, ¿no? Pienso que son momentos donde la resistencia también tiene que ser desde algún punto con la ironía y la risa, porque si no es todo muy duro, ¿no? Sí, tal Y cual. pensando que dentro de que estamos arrancando ya un nuevo aniversario de lo que fueron las jornadas de lucha y resistencia, pero que también llevaron adelante una gran masacre con 39 víctimas fatales, de lo que fue el 19 y 20 de diciembre del año 2001. Y en ese marco han sucedido muchas cosas en solo una semana. La verdad que uno plantea esto, ¿no? Qué difícil que es hoy como comunicadores y comunicadoras seguir el ritmo de algunas cosas, no solamente por la aceleración de lo que sucede, sino también por el costo emocional de estar llevando toda esta carga informativa que también nos atraviesa y nos interpela, ¿no? Digo porque es importante pensarnos en nuestros roles, que no es solo lo que hacemos, lo que decimos o lo que transmitimos, sino cómo nos atraviesa corporalmente todo lo que está sucediendo y que no hay que sacarle tampoco el ojo a eso. Y en esta jornada, como cada año, se van a realizar manifestaciones. Las manifestaciones están programadas a nivel nacional para mañana a las 18 horas. Y en ese mismo marco, va rápidamente el gobierno nacional a realizar una serie de anuncios y lidera un poco a hablar de esto, ¿no? De lo que se había anunciado, qué implicaba y qué tan legal son las cosas que se han anunciado, pero también hablar de la persecución terrible y la verdad no recuerdo precedentes tan así, puedo estarme equivocando, digo, en términos del sistema democrático de los últimos 40 años, ¿no? De persecución que están haciendo a través de redes sociales, aplicaciones y declaraciones a las personas que legítimamente eligen salir a protestar y salir a reivindicar lo que fue ese escenario de lucha que tiene un montón de paralelos con lo que sucede actualmente, ¿no? Y en este caso, la semana pasada recordábamos que salió Patricia Bullrich a hablar de este nuevo protocolo. Entonces, la idea un poco es, bueno, puntualizar algunas cuestiones al respecto. Básicamente, en este protocolo que sacó, está hablando de muchas más fuerzas en la calle y que van a trabajar en conjunto para intervenir, entre comillas, frente a cortes y piquetes totales o parciales. Y algunos puntos que son bastante fuertes, que tienen que ver, por ejemplo, que no importa si hay vías alternativas, igual van a liberar las manifestaciones que sean de cortes, que sean por la calle, porque también hay un detalle, ¿no? Esto de cortes totales o parciales. La única vía, y hasta ahí nomás, que plantea la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para no ser reprimido cuando estaban realizando una protesta, recordemos legítima, va a ser si la manifestación se realiza sobre la vereda. Me parece que es tremendo esto de la identificación de autores, instigadores, cómplices de delitos, poniendo en términos de delito la protesta social, que es un derecho constitucional. Hacer todo una operación en estaciones de tren, paradas de colectivos, etcétera, donde se va a evidentemente puntualizar en las personas que cumplan determinadas características que el gobierno hoy considera sujeto o sujeta peligrosa. Y ahí retomamos esta idea de cuando hay una pérdida de garantía en pos de algo que realmente en términos generales no lo es. Esto de tomar datos, incautar vehículos incluso, denunciar a aquellas personas que lleven a personas menores de menos de 18 años, tanto niñas como adolescentes. O sea que cualquier persona que tenga 14, 15, 16 años no va a tener más derecho a protestar, básicamente, porque por el solo hecho de ser una persona de menos de 18 años, se va a hacer la denuncia correspondiente. O ahí, igualmente hay un montón de cosas intermedias que están muy por fuera de lo legal o de lo real. La situación de cobrarle a las facturas el gasto ¡Qué por delirio! la utilización de las fuerzas de seguridad y el costo de los operativos, que eso uno no sabe si tomarlo de verdad, ¿no? Como un meme. Sí, tal cual. Porque tiene un nivel de irracionalidad que incluso desde varios sectores a nivel internacional han salido a decir, che, esto está por fuera de cualquier límite, digo, la mayoría de los puntos del protocolo, y me parece tremendo y nefasto la denuncia de que cualquier persona que sea extranjera se le va a dar aviso a migraciones, o sea que las personas migrantes no van a poder salir a protestar por sus derechos, ya sea por los que quieran conseguir o por poder sostener los que ya han conseguido, ¿no? Porque me parece que ahí hay una realidad que se viene un tiempo donde no es solamente salir a pedir o a reclamar determinadas cosas, sino salir a resistir para que los derechos que hemos conseguido como pueblo no sean pisoteados. La verdad que el protocolo es terrible, y hay una nota muy interesante que publicaron ayer en medio de Córdoba, que es La Tinta, que escribió Lucas Crisafulli, que es un abogado, jurista, que es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, que es una persona que ha estado al lado de muchísimas luchas y que siempre trae como luz en un montón de cuestiones, que son 10 puntos, después se las recomiendo para la lectura, que básicamente son 10 puntos para comprender, digamos, por qué la protesta es un derecho y qué implica, ¿no? Porque siempre nos salen y nos corren con que, bueno, mis derechos por encima de los del otro, y ahí hay como una luz en el medio que no estamos viendo, que estamos pasando por alto, donde y tomo principalmente una parte de la nota donde hay un planteo muy claro que la protesta social, el derecho a la protesta social es un superderecho porque está enmarcado dentro de la cercanía de lo que es la estructura democrática de un pueblo. Entonces, si la Constitución está poniendo en términos de derecho, el derecho a la protesta social, como parte del paquete de los derechos inherentes de la libertad de expresión y otros de estos derechos que, como les decía, es como la columna vertebral de un sistema democrático, eso le da una... esto, ¿no? Como una cuestión de superderecho por encima incluso de lo que muchos plantean de, bueno, tu derecho a protestar tiene un límite que es que mi derecho a circular. ¿Por qué? Porque son diferentes perspectivas e implicancias, por supuesto, en cuanto a la concepción de derecho. Una es un hecho puntual que se hace o no se hace circular. Y en la otra está más relacionada y vinculada con derechos fundamentales que estructuran el sistema democrático en el que vivimos. Y que si no se cumplen como tales, justamente generan una ruptura en el sistema democrático en el que vivimos. Y hablar, digamos, que Constitución mata protocolo, nos guste o no nos guste, Constitución mata protocolo, no solamente se cortan calles por protestar, entonces cuál es la línea entre cuál derecho vale más y obviamente la protesta de quién, ¿no? Y la verdad que me parece sumamente importante entender que la prohibición o el protocolo en sí no significa el impedimento de la protesta. Por supuesto que eso va de la mano de que si hay un protocolo y el gobierno está saliendo con este discurso, no es un impedimento a la protesta y seguramente y lamentablemente va a ser respondido con represión. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que en este momento va a ser un signo de debilidad política. Están todos los ojos puestos sobre el protocolo. La Argentina, incluso ha habido declaraciones desde las Naciones Unidas al respecto. También es importante mencionar que si no adhieren las provincias no se va a aplicar. Así como los protocolos en su momento, por ejemplo, por la interrupción voluntaria del embarazo y la eterna pelea para que las provincias lo apliquen, adhieran y reglamenten, con este protocolo sucede exactamente lo mismo. Incluso ya la provincia de Buenos Aires salió a declarar que no va a adherir al protocolo, por ende no tiene la obligación de aplicarlo, y esperamos que otras provincias, bueno, no puedo decir que se vayan a pronunciar al respecto, pero sí, si no adhieren, no lo van a aplicar. Y también, por otro lado, me parece importante traer a la mesa de catarsis con todo lo que está sucediendo el rol realmente terrible que ha jugado el Estado en estos últimos días, no solamente con todo lo que ya hizo, sino de persecución sistemática hacia las personas, por ejemplo, que reciben un plan, que en realidad es una ayuda social frente a la tremenda y brutal crisis que se está viviendo. Digamos, nadie le está regalando nada a nadie, sino es la situación a la que se llega cuando una serie de gobiernos nos llevan a tener hoy una inflación de un 184% acumulado en los últimos 12 meses. Y en esa persecución hubo dos hechos muy puntuales. Por un lado, fue una declaración del Ministerio de Capital Humano que tuvo como un discurso muy pasivo-agresivo, donde decía todo así muy amablemente y que nadie los va a obligar a protestar y demás. Y por el otro lado, hacía una amenaza directa hacia las personas que fueran a protestar y que tuvieran planes sociales, de la pérdida total de esos planes. Pero no conforme con eso, alrededor, no sé si en simultáneo o una hora posterior a eso, si uno entraba a la aplicación de Mi Argentina, sí, ¿no?, la aplicación donde uno realiza trámites y demás, había un mensaje que indicaba exactamente lo mismo. O sea, un nivel de persecución que ha llegado a este punto, ¿no? O sea, primero te amenaza la ministra de Seguridad, después te amenaza con un mensaje pasivo-agresivo desde el Ministerio Inventado de Capital Humano, y después, por si no te quedaba ninguna duda, te lo mandan por la aplicación donde vos tenés tu información personal y haces trámites a nivel de Estado. Parece que lo que está sucediendo es digno de señalar y denunciar. Probablemente esta no sea la primera vez que esto suceda, digo en términos de lo que se viene. Quedan muchos meses muy duros por delante, y hay que estar muy atento y atentas a saber cómo trabajamos estas temáticas, cómo nos resistimos a lo que se viene y cómo nos organizamos al respecto, cómo como comunicadores y comunicadoras podemos dar esa discusión. Y me parece interesante esta nota que planteaba Lucas, porque pone como mucho más luz en qué implica, digamos, legalmente, qué es legal, qué es ilegal, qué implica este tipo de medidas. Que lo diga una ministra de Seguridad es como que da una cierta relevancia, y hay un pueblo que repite mucho de eso, pero en realidad hay un trasfondo mucho más complejo. El viernes estaba haciendo un trámite personal y un señor se me sentó al lado y uno charla cuando está esperando. Sí, yo vengo a reclamar por tal cosa, sí, yo por tal otra. Y acto seguido me dice, ¿y viste la Bullrich que lanzó un protocolo ayer? ¿Vos podés creer que cortaron en San Juan y Chacabuco y no lo aplicaron? Eso es lo que genera la reproducción de un discurso sin ningún tipo de responsabilidad política, sin ningún tipo de análisis crítico comunicacional y sin contar con las herramientas para entender que lo diga determinada persona no necesariamente tiene fuerza de ley. Lo que no quita que no vayan a reprimir, porque evidentemente es lo que está buscando el gobierno, pero que hay un trasfondo que hay que estar mirando, que hay que estar leyendo, que hay que estar escuchando, para poder dar también la batalla, digamos, desde lo discursivo, desde las ideas, en todos los ámbitos de la vida. Obviamente yo igualmente no le di ninguna discusión al señor, me di vuelta y seguí mirando mi teléfono. Pero bueno, evidentemente está también a flor de piel un poco, bastante. Sí, el pensamiento punitivo está instalado en nuestra sociedad. Totalmente. Es tristísimo, pero bueno. Así que bueno, veremos bastante. Qué pasa. Me pasé solo 2 minutos, no lo puedo creer. Esperemos que nos toca y esperamos que podamos pasar estos meses de la manera más amorosa posible, si se quiere. El intento. El intento que se traduce en encontrarnos, ¿no? En encontrarnos, en abrazarnos, en estar en la calle, pero también en el día a día, porque va a ser difícil en todos los planos. Bueno, Lucre, como lo hemos dicho al resto de las compañeras que hemos compartido todo este 2023 en este Enredando las Mañanas, día martes y Rosario, ha sido un gusto también, y nos estaremos encontrando en los sábados de enero, finales de enero, febrero y marzo, compartiendo ahí las columnas, si es que se puede.